Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Con respecto al Día de los Padres, hay que desencartonar un tanto los festejos por su celebración. Muchas veces representamos por estas fechas solo estereotipos de lo que antes se entendía por ser papá, sin ver esa condición en toda su diversidad de formas y alcance de contenidos. Tal vez por ese motivo pueda venir también el origen de cierta subvaloración o queja paterna sobre la atención que se recibe en esta ocasión tan especial, que también depende mucho de cómo cada familia asuma y reconozca estas nuevas realidades. Algún día, quién sabe, hasta pudiera ser que celebremos juntos, mamás y papás, el mismo día. Esa condición humana de ser formadores conscientes y amorosos de nuestra descendencia, con equidad en los afectos y las responsabilidades. Aunque de todos modos, mientras eso sucede o no, está bien que cada cual haga y ofrezca lo mejor de sí para homenajear en su fiesta al papá que tenemos y al que aspiramos en lo que debemos considerar definitivamente un día mayor. Así, entre signos de admiración, escribo la palabra que tanto aman sus hijos, porque al igual que las madres, ellos son imprescindibles en la vida de la familia y de la sociedad. La familia marchará sobre ruedas si desde el mismo momento del nacimiento del bebé se comparte su atención y cuidados, tanto en las tareas cotidianas como en los más trascendentes aspectos de su crianza y educación. Lo importante es aportar coherencia a este proceso y no hacer deslindes de responsabilidades aun cuando el vínculo amoroso de la pareja se haya disuelto. La autoridad constituye un factor esencial en la organización familiar, pero en ocasiones se confunde su accionar al asociarla a las actitudes imperiosas. Este modelo de padre, bastante común aún, vive convencido de que su función es servir de protector y guía a sus hijos, a la par que actúa como una especie de censor. El tipo de trato que emplea será el fruto de una lógica pactada en privado con la pareja, con igual responsabilidad y participación. Si bien algunos se relacionan indistintamente, si es niño busca que sea activo, fuerte, independiente, con la hembra se mostrará suave y protector. Ambos tienden a tener expectativas propias con hembras y varones, en lugar de asimilar que cada infante aprende de sí mismo como individuo único.